La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya estamos a jueves, ya casi fin de semana, ya casi viernes y hoy estamos ya despidiendo a este mes de junio porque ya mañana ya estaremos al mes de julio, así que pues espero que todos cierren este mes pues llenos de energía, de ánimo y de alegría. Vámonos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, para el día sábado y para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas para el día de mañana viernes de 90, mínimas de 70, para el día sábado máximas de 89, mínimas de 72, para el día domingo máximas de 92, mínimas de 72 y para el próximo lunes 4 de julio se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 74 con cielos parcialmente soleados y probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Pues las lluvias siguen y se van a quedar. Pues afortunadamente las temperaturas van a seguir altas, pero de todas formas preparen su paraguas, tráiganlo ahí en su auto o si andan en bici o caminando, pues también váyanse muy preparados. Vámonos con música y ahorita regresamos, los dejo con Patti Cantú y Valiente, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca de las noticias. Tenemos información de última hora en la cual informan que cierran la base aérea que usa el presidente Obama aquí en Estados Unidos por un posible tiroteo. La base aérea de Andrews, afuera de Washington, y que utiliza el presidente Barack Obama en sus viajes oficiales, fue cerrada el día de hoy debido a informaciones que apuntan a un posible tiroteo. La propia base aérea informó del cierre en su perfil en Twitter y ordenó a todo el personal que buscara refugio poco después de las 9 horas. El incidente está localizado en las instalaciones médicas Malcolm Grove del complejo aéreo y a él se han trasladado las fuerzas de seguridad. Según indicó la base Andrews, para las 9 de la mañana estaba planeado un simulacro de tiroteo y en el mismo momento en que este se estaba llevando a cabo surgieron las informaciones de que había un tiroteo real en las instalaciones médicas. En la base aérea de Andrews, situada en el condado de Prince George, en Maryland, y a 32 kilómetros de la Casa Blanca, es desde donde despega y donde aterriza el Air Force One, el avión presidencial que usa Obama, además de ser utilizada por otros altos cargos del gobierno, como el secretario de Estado John Kerry y el defensa Ashton Carter. El presidente Obama utilizó este miércoles por la noche esa base al regresar de Canadá, donde mantuvo una cumbre con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y pues esta es la información que hay. Más adelante, si muestran pues más información, les estaremos dando a conocer. En otra información, aumentan casos de Zika en Nueva York por viajes al Caribe. Las autoridades de salud de Nueva York informaron el día de ayer que aumentó 233 el número de personas infectadas con el virus de Zika en la ciudad, en las cuales más del 50% se contagiaron durante viajes a República Dominicana y Puerto Rico. De acuerdo a una nueva alerta de salud sobre el Zika, dado a conocer por el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York. Entre el 19 de enero y el 24 de junio de este año, la ciudad hizo pruebas para detectar el Zika a 3.906 personas, de las cuales 233 dieron positivo al virus. La comisionada de salud, la doctora Mary Bassett, confirmó, sin embargo, que todos esos casos están asociados a viajes al exterior y ninguno se ha infectado en territorio neoyorquino. Ellos dicen, también explicó Bassett, nuestros datos basados en el historial de viajes de los pacientes muestran que más de la mitad de los casos confirmados, unos 140 casos, fueron de personas que reportaron haber llegado desde la República Dominicana, seguidos de 20 que viajaron a Puerto Rico y 14 a Guyana. Sin embargo, la comisionada dijo que no se debe crear estigma basándose en estos datos, y aclaró que estos países y sus comunidades en Nueva York no están necesariamente en mayor riesgo de transmisión del virus. Y pues es la información que hay al respecto. Por otra parte, esto es una noticia pues trágica, y pues obviamente es como que una recomendación para todas las personas que nos gusta tomarnos fotos, y me incluyo. Pues lamentablemente muere un alemán al caer al abismo de Machu Picchu cuando posaba para una fotografía. El fallecido de 51 años e identificado como Oliver Pass burló el cordón de seguridad que impide acceder a las zonas peligrosas para posar en una fotografía. Un alemán falleció el día de ayer en el parque arqueológico de Machu Picchu al caer a un abismo cuando pasaba para la fotografía al borde del mismo, según la Dirección Regional de Cultura de Cusco, en informaciones recogidas por el diario El Comercio de Perú. El fallecido, 51 años, identificado como Oliver Potts, quiso tomarse una instantánea fuera del cordón de seguridad que marca el recorrido por los visitantes, y perdió el equilibrio mientras otro turista le sacaba las fotografías. El suceso ocurrido alrededor de las 11:45 en la montaña de Machu Picchu, uno de los cerros que rodean a las ruinas de la ciudad de la Inca, junto al Huayna Picchu, y al que los turistas también tienen acceso. Un vigilante se encontraba a escasos metros del lugar del punto del accidente y alertó a los rescatistas de la zona para auxiliar al turista, según informó un testigo al canal N Televisión. Está previsto que el cuerpo del alemán, que había caído en una zona rocosa y de espesura selvática, se ha trasladado al centro de salud del pueblo de Machu Picchu para posteriormente ser llevado a la morgue de la ciudad de Cusco, capital de la región homónima, situada en los Andes del sur de Perú. Y pues como les decía, una recomendación para todas las personas que nos tomamos fotos, pues tengan mucho cuidado, no violen las áreas de advertencia. Cuando les dicen que no vayan por aquí, no vayan por allá, pues hagan caso y no se expongan también pues a tomarse este tipo de fotografías, sobre todo las personas que van a escalar. Acá en Utah pues hay muchas personas que van a las montañas, toman fotos increíbles, pero por favor tengan mucho cuidado para que no vaya a pasar ningún otro accidente. Por otra parte, Donald Trump, sobre el waterboarding, él dice que le gusta mucho y dice que no cree que sea suficientemente duro. Donald Trump asegura que fue uno de los primeros en oponerse a la invasión de Irak en el 2013, impulsada por el presidente George W. Bush, pero es un ferviente defensor de las torturas aprobadas entonces por Bush contra los sospechosos de terrorismo. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre ha vuelto a defender, tras un atentado con indicios yihadistas como el de Estambul, el uso de la técnica del waterboarding, que es un ahogamiento simulado a sospechosos de terrorismo. Le preguntaron qué piensas del waterboarding y preguntó Trump a los asistentes a un meeting la noche del martes en Ohio, y dice: me gusta mucho, no creo que sea suficientemente duro. Y pues recibió muchos aplausos del público. Pues la información que hay de Donald Trump. Por otra parte, en deportes, jugadores analizan renunciar a la selección mexicana. la goleada que recibió la selección mexicana de 0-7 ante Chile en la Copa América Centenario sigue mermando en el fútbol mexicano, aseguró el guardameta de Cruz Azul, Jesús Corona. Se vivieron momentos de real impotencia después del partido. Algunos compañeros pensaron en renunciar. Eso lo sé porque lo platicamos después del partido. El arquero celeste indicó que a pesar de ese vergonzoso suceso, el equipo mexicano puede fortalecerse. Fue un golpe muy duro el que se recibió, pero creo que ese tipo de situaciones tan complicadas te deben fortalecer y depende del carácter de cada uno salir adelante y reponerse de esas caídas tan fuertes, fue lo que comentó. Y pues la verdad es que pues sí, fue una goliza, ¿no?, que tuvo la selección mexicana, pero pues eso no quiere decir que realmente pues ya no vayan a salir de ahí, que ya no vayan a triunfar. Desde la información que tenemos, recuerda que si tú te perdiste el día de ayer lo mejor del deporte con Rabbit, no te puedes perder hoy la repetición después del programa de con el pie derecho. Entonces sería a las 2 de la tarde hoy la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con el sol, prendo un cigarro. mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Es la una y la sexta es la dos y así.

8:57, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y con respecto a la información que estábamos dando hace unos minutos atrás como noticia de última hora, pues al parecer todo indica que fue una falsa alarma acerca del tiroteo que estábamos mencionando. Así que pues por el momento es una falsa alarma el tiroteo en la base aérea que usa el presidente Barack Obama. Ok, entonces la información. Si hay algún cambio, pues aquí estaremos también comunicándolo. Por otra parte, vámonos con el pronóstico a ver cómo va. Tenemos una temperatura actual de 76 grados, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con probabilidad de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados a cielos muy nublados. Para el día de mañana, viernes, iniciando mes, ya julio, qué rápido se está yendo los días, los meses y todo, ¿verdad? Así que hay que aprovechar cada minuto, cada día que se tenga. Para el día de mañana, viernes, esperan máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 50% también de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y domingo, también se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 89 para el día sábado, mínimas de 72. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 72, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, 4 de julio, se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como va a estar la temperatura. Ahora, ya sabiendo cómo se encuentran estos momentos, pues vámonos a ver qué nos deparan los astros. Aries, prepárese ya que esta mañana se presentará cargada de inconvenientes. Elija los atajos más fáciles de transitar. En el amor, baje la guardia y entréguese sin barreras a su pareja en la intimidad. En la riqueza, actuando con sabiduría, las finanzas podrán experimentar movimientos muy positivos. Y en el bienestar, realice una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo. Para el signo de Tauro, ciertos cambios repentinos en su vida personal lo harán sentirse inseguro, pero con el tiempo serán muy positivos. En el amor, libérese de complejos y prejuicios a la hora de amar. Invoque a la sensualidad que le otorgará la luna. En la riqueza, pronto encontrará la mejor salida a un problema financiero que lo tiene atrapado hace días. En el bienestar, es una época oportuna para emprender una obra de bien y ayudar a la gente necesitada. Para el signo de Géminis, será un día donde debe tratar de cuidar el vocabulario y las manifestaciones de ira con el entorno, de lo contrario podría arrepentirse. En el amor, hoy no tema expresar los deseos, su pareja se sentirá feliz al descubrirlos. En la riqueza, en caso de que alguien esté en deuda con usted, reclámele ese dinero ya que lo está necesitando. Y en el bienestar, intente bajar el nivel de adrenalina, su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Para el signo de Cáncer, disponga mejor la agenda y no permita que la confusión le gane su estado de ánimo. No trate de abarcar todo al mismo tiempo. En el amor, este día se hallará superado por su pareja y tendrá deseos de huir para no enfrentarla. En la riqueza es un tiempo oportuno para que ponga en orden las cuentas y no se exceda en las compras. Y en el bienestar, acepte la rutina, pero tómese un descanso, deje sentirse esclavo de su trabajo. Para el signo de Leo, en este día la tensión amenazará con apoderarse por completo de usted. Si se cuida, encontrará una forma adecuada para enfrentarla. En el amor, haga lo imposible para que el orden, la precisión y la rigidez desaparezcan dentro de su hogar. En la riqueza surgirá un considerable cambio en lo laboral. Esto repercutirá favorablemente en el área de su economía. Y en el bienestar es una etapa para que aprenda a valorizarse, no espere que alguien lo haga por usted. Para el signo de Virgo, empiece a creer en sus propias capacidades y siga adelante, no es momento para que se enoje con usted mismo. En el amor, rompa con ese amor que ya no le pertenece, aunque le duela el corazón. La riqueza es un ciclo ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos en su empresa. Y en el bienestar necesitará controlar la impulsividad, ya que le puede jugar en contra las decisiones. Para el signo de Libra, a raíz de esa decisión que tomó, su identidad volverá a brillar como siempre, superará ese periodo oscuro y degradante. En el amor, no haga promesas de amor, porque si no puede cumplirlas, se sentirá en deuda con la otra persona. Y en la riqueza, cuando tenga que decidir, no deje que las opiniones de terceros influyan en las decisiones laborales. En el bienestar, procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz. Huya de los problemas. Para el signo de Escorpio, entienda que muchas veces, aunque se muestre muy cortés, puede llegar a ser arrogante. Trate de modificar esa conducta. En el amor, aplique sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, saldará esa antigua deuda, siempre y cuando mantenga una conducta medida. Y en el bienestar, es un periodo para disfrutar todo lo cosechado en la vida. Transforme sus deseos en realidad. Para el signo de Sagitario, será conveniente que trate de esquivar las situaciones límites. En caso de que se le presente alguna dificultad, actúe con suma cautela. En el amor, evite actuar a espaldas de su pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. Y en la riqueza, es un periodo justo para que empiece a transformarse en serio su economía, controle mejor los gastos. Y en el bienestar, trate de distribuir mejor los tiempos de las actividades o quedará agotado en la tarde. Para el signo de Capricornio, encontrará el camino que durante largo tiempo buscó inútilmente. Las responsabilidades serán muchas, pero valdrán mucho la pena. En el amor, si las cosas no funcionan en sus relaciones, debe de cambiar la actitud para que mejoren. En la riqueza, acuda a su buen criterio, ya que podría recibir una interesante propuesta para montar un negocio. Y en el bienestar, es el tiempo para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado que lo persiguen. Para el signo de Acuario, al fin respirará más tranquilo, más tranquila después de esos días complicados. Podrá disfrutar de su hogar y realizar la actividad que le interese. En el amor, vivirá una etapa favorable en lo sentimental si es que pone orden en sus relaciones. En la riqueza, es una fase inoportuna para las inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Asesórese con un profesional. En el bienestar, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Entienda que no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Investigue las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. En el amor, es una tarde espléndida para disfrutar en la pareja, brindándose amor puro entre ambos. Y en la riqueza, cómprese lo que le gusta, aunque sea demasiado caro, sea más generoso con usted mismo. Y en el bienestar, por la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a distenderse. Nos

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar del tema del día de hoy, que espero que pues a nadie haya pasado, ¿no? O esté pasando por este temita, ya que vamos a hablar de la infidelidad emocional. Muchas personas se preguntan si un engaño emocional es realmente una infidelidad. Pues muchos psicólogos, muchos terapistas, pues han llegado a la conclusión, ¿no? De que sí se considera como infidelidad. Se han tratado muchos temas cuando las personas se conocen a través de la internet, ya tienen alguna relación estable. De repente empiezan a pensar en esa persona que conocieron por el internet, por un chat, por el Facebook, por WhatsApp o por la que sea, por cualquier red social. Y de repente pues empiezan a tener esos sentimientos, esas emociones como cuando acabas de conocer al amor de tu vida, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser infidelidad si no lo está tocando, si no lo está viendo? Pues no necesita tocarlo, no necesita verlo para pues tener esos sentimientos o para estar creciendo el amor que está sintiendo por la otra persona, ¿no? Si no es infidelidad, entonces ¿cómo es que se dan varios casos en las personas que se conocen a través de la internet, que pueden pasar 1, 2, 3 años chateando y el día que se conocen se casan y pues tienen hijos y muchos años de feliz matrimonio? Así que hay que tener mucho cuidadito si tú ya estás casado, si estás en una relación estable y no te quieres meter en problemas, pues evita todo este tipo de distracciones que dices tú, no, bueno, a mí no me va a pasar. Y como dice por ahí un dicho, ¿no? De esta agua no he de beber, y de repente ¿qué pasa? Pues que sí se ponen a beber de esa agua y salen pues lastimados. Entonces hay que ser coherentes con lo que uno está sintiendo y pensando y no realmente pues a decir, ah, pues a mí no me va a pasar, por eso voy a hacer esto. Me voy a poner a chatear, voy a conocer chicas o voy a conocer chicos a través del internet y pues saber qué pasa, ¿no? Se ponen a jugar, todo lo que empieza en una broma, pues después aparece lo que es el engaño emocional o la infidelidad emocional. Entonces, como ya les decía, es infidelidad, el engaño emocional, pues en sí se hace una referencia a que una de las personas de la pareja, cuando hablamos ya de una relación de compromiso, se involucra pues íntimamente con alguien más, con una tercera persona. Debido a un gran número de factores, se puede dar pues obviamente el comportamiento de infidelidad y que ha sido pues redefinido, ¿no? También como una infidelidad emocional. Normalmente cuando uno escucha la palabra infidelidad, pues obviamente se imagina, piensa que hay contacto sexual de la pareja con otra, ¿no? Cuando ya hay un tercero, en el caso de las mujeres, es cuando piensas, mi esposo es infiel porque anda con fulanita, ¿no? O mi esposa es infiel porque anda con fulanito. Entonces, últimamente se menciona este otro tipo de engaño, que es la infidelidad emocional. ¿Y en qué consiste? Pues más o menos ahorita les estaba explicando, pero también es definida como cualquier vínculo que se produce a través del sentimiento o del pensamiento. Aunque no se llegue, como les había comentado, a consumar un contacto íntimo, aunque no lo tengas que tocar o ver en persona para que realmente se dé la infidelidad emocional. ¿Por qué es grave? Uno dice, pues es que si no está la rival o no está el rival, pues es peor porque probablemente esos sentimientos están en el corazón y en la mente. Y si está en el corazón y en la mente, pues aunque esté con la pareja, pues va a estar pensando en la otra persona. Entonces, es más difícil porque dices tú, pues uno se enamora del físico a veces, de los sentimientos, de esto y lo otro, pero ¿qué pasa cuando realmente estás enamorado de la forma en cómo es la otra persona, cómo se comunica contigo, etcétera, etcétera? Entonces como que es más difícil identificarlo, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a hablar de con quién me estás haciendo infiel. Y te dicen, no, pues la verdad es que chateo con fulanita. Y esta fulanita, pues me cae muy bien. Nunca pensé que me iba a interesar. Y pues ya quedamos en conocernos. Pero antes, pues quiero terminar la relación. ¡Bolas!, ¿no? Cuando te dicen eso, así como que uno dice, wow, pues ¿qué pasó ahí?, ¿no? Y esto más que nada se debe a que pues se ha vuelto la tecnología pues lo más fácil, ¿no? En el área de las comunicaciones, ya sea con los teléfonos celulares, con el internet, y pues obviamente las costumbres han cambiado muchísimo y hasta las abuelitas usan sus celulares, entran a las redes sociales, y pues imagínense si las abuelas, los abuelos hacen eso, ahora pues los jóvenes, ¿no? Entonces de ahí viene el engaño o infidelidad que se ha ampliado. Y pues por eso ahora existe la infidelidad emocional. Antes por lo general no se daba esto. ¿Por qué? Porque cuando cometías infidelidad era porque conocías a alguien en persona. Ahora puedes conocer a muchas personas a través de redes sociales, teléfonos, de no sé, de varios métodos, ¿no? Que puedes utilizar con la internet, donde puedas intercambiar mensajes y de repente pues aparecen esos sentimientos, esas maripositas en la panza, en el estómago, en tus pensamientos de la persona que ni conoces en persona, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues el intercambiar mensajes es muy peligroso cuando tú estás en una relación, sobre todo si empiezas a intercambiar mensajes íntimos con alguien a través de tu celular. Así que cuando tú conoces a alguien por internet, trata de no, o sea, tener mucha comunicación, sobre todo si es de tu sexo opuesto, si es guapa, si es guapo. Hay que mantener una relación un poco distante, ¿verdad? Porque mantener una relación cercana a través de cualquier fuente disponible no física te puede conducir a una infidelidad emocional. También, pues obviamente, no es recomendable las personas que están en una relación, que están casados, de repente que busquen esos chats para encontrar a una pareja. ¿Para qué andan buscando eso si ya tienen a su esposa, no? Eso pues es obviamente como que ya el estereotipo de decir estoy buscando otra relación, quiero ser infiel. Entonces como que no, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué ocurre? A veces uno dice, pues ocurre porque ya no hay amor en la relación actual, ¿verdad? Pero cada caso es diferente. Entonces se presentan sus propias características. Si tú piensas que estás en una situación parecida en la que tu pareja está sintiendo algún sentimiento otra vez, ¿no? De otras personas, se está enamorando o está distante contigo, esa es la palabra, pues puede ser que algo esté haciendo por ahí en la internet o en el celular, ¿no? Tampoco es para que uno se vuelva paranoia y se empiece a estar revisando todo, porque cada caso, como les digo, es diferente, cada uno tiene sus propias características. A veces uno puede asumir que ya encontró a alguien más. ¿Por qué? Porque ya no platican, porque ya no salen a caminar o a irse a una noche de cena o al cine. Pero a veces no nada más es que realmente te está haciendo infiel emocionalmente o físicamente, sino que simplemente el trabajo, el estrés o algún otros problemas o preocupaciones que tiene, pues hace que también se vuelva distante la relación. Es muy común que la persona emocionalmente infiel se escude en un argumento de que sus acciones no necesariamente implican que esté haciendo algo incorrecto. Es como cuando tú le dices, ¿pero qué estás haciendo con el celular? Ah, pues estoy trabajando. O sea, cosas que rápido te contesta como justificando el por qué está haciendo ciertas actividades que como que no te late, ¿no? Se diferencia el engaño tradicional de la infidelidad emocional. Pues, ¿en qué se diferencia? Pues la principal diferencia radica obviamente pues en el contacto físico. Como les dije, pues no se conocen en persona. Tradicionalmente el engaño consistía en la intimidad física de dos personas que se encontraban en el mundo real, ¿no? Y ahora la infidelidad emocional, en cambio, pues no implica una cercanía íntima, o sea, no tiene que verlo físicamente, en persona, sino que incluso en algunas ocasiones las personas ni siquiera se conocen personalmente. Por eso de ahí viene el contacto emocional, ¿no? Se pueden ellos estar comunicando a través del teléfono móvil, de la computadora y de todas las herramientas que uno puede encontrar, de los chats. A veces se puede haber una actividad física involucrada, pero se lleva a cabo ya en lugares separados, y eso es cuando ya se conocen pues a través del internet o del celular o de la computadora. Es decir, que las personas involucradas no se están tocando realmente. ¿Cuántos casos, cuántas películas, cuántos documentales han habido, ¿no?, en estos últimos años que una pareja estable, de varios años de matrimonio, con hijos, felices, de repente se divorcian porque conocieron a alguien más a través del internet? Y dices tú, ¿pero qué pasó ahí? Pues así es como pasa, así que hay que tener mucho cuidado con todos pues las páginas que ustedes ingresan, todos los chats. Si estás casado nuevamente o si estás en una relación estable nuevamente, te recalco, no ingreses a las páginas de buscar pareja, esas no son para uno. Si uno quiere separarse, si ya de plano sabe que no puede estar en la relación que tiene actualmente, pues entonces ya después tendrá la oportunidad de buscar nuevas parejas, pero pues no hay que caer en esas trampas, en esos juegos y pues obviamente en la falta de respeto, ¿no? Muchas personas cuando les hacen esta pregunta, ¿no?, ¿tú consideras que la infidelidad emocional es realmente considerada como una infidelidad? Pues muchas te van a dar muchas opiniones. Yo he platicado con varias personas y dicen, no, pues no es infidelidad. ¿Cómo va a ser infidelidad si no lo estás tocando, si no lo estás viendo? Estás chateando con una computadora. Muchos se justifican, entonces estás enamorado de la computadora o estás enamorado del celular. Pero no, dentro de la computadora o dentro del celular hay alguien también, otra persona detrás de ese monitor, detrás de esa pantalla del celular que está platicando contigo, ¿verdad? Muchas de las personas que están engañando emocionalmente no consideran estar cometiendo una infidelidad por lo mismo, porque dicen, es una computadora, yo ni la conozco, yo no lo conozco, y entonces es su fundamento, ¿no? Como no tienen contacto físico real, pues su comportamiento no puede ser considerado como un engaño. Dice, pues no, por más de que yo le diga esto, cositas bonitas, que me haga cositas bonitas, pues no la estoy tocando, no lo estoy tocando, entonces pues no hay ninguna infidelidad. Algunas otras personas creen que se trata solo de un juego mental, ¿no? Como decir, vamos a jugar a la casita con esta persona, ¿no?, y que no tienen intenciones de abandonar a la pareja. Sin embargo, también hay grupos de personas que no está de acuerdo con esas afirmaciones y cree que no hay diferencias entre una infidelidad física y una infidelidad emocional. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué opinas? ¿Realmente crees que sí hay diferencias entre la infidelidad física y la emocional? ¿O tal vez piensas que la infidelidad emocional pues no existe, que solamente pueden ser sentimientos pasajeros y que luego se van y no puede llegar a romper una bonita relación? No sé cuál sea tu opinión. Si tú quieres opinar con nosotros, recuerda que nos puedes mandar un mensaje a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal en Facebook. Tú nos escribes abajo, ahí está un chat de Facebook, nos puedes dar tu opinión con respecto a este tema, o en Facebook también nos puedes mandar un inbox. Y bueno, vamos a continuar con este tema y ahorita revisamos ahí sus mensajes. Como les decía, ¿no?, la infidelidad emocional por lo general tiene los mismos componentes de comportamiento que un engaño real. ¿Por qué? Porque de repente si tú estás chateando con alguien que te gusta, que te atrae del otro lado de la pantalla o de miles de kilómetros de distancia, pues también va a haber las emociones, los deseos, los sentimientos que entran en juego. Y esos son los mismos que pasan cuando tú conoces a una persona en físico, en persona, valga la redundancia, ¿no? Ahora sí que literal, cuando conoces a la persona en persona. Y pueden presentarse también esos sentimientos con mucha intensidad, de tal manera que siempre estás pensando en la otra persona, siempre te estás imaginando lo que podría hacer con él, con ella, cómo irían a tomarse un helado, conocer a la familia, conocer a los amigos, qué sé yo, ¿no? Cuando alguien engaña, pues lastimosamente utilizan muchas técnicas. ¿Y cuáles son esas técnicas? Pues muchos yo creo que ya las conocemos, que es el coqueteo, la seducción, los halagos, cuando dicen, oye, qué linda te ves, oye, qué guapo te ves, oye, te queda muy bien eso, oye, se te ve muy bien esto, ¿no? Qué bonito cabello, qué bonito esto, que el otro y el otro. Esas son técnicas de coqueteo, ¿no? No es lo mismo que te lo diga alguien, pues que obviamente sabes que te estima, a alguien que te está tirando la onda. Alguien, cuando alguien te está tirando la onda, tú le estás tirando la onda a otra persona, pues lo puedes sentir, ¿verdad? Se puede percibir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pasen por este tipo de situaciones. Independientemente del sitio donde uno se encuentre, pueden tener alguna comunicación y puede haber estas técnicas. Y pues en realidad, la realidad pues es que el cónyuge infiel, llámese mujer u hombre, presta su atención e interés a otra persona. Y por lo tanto, aunque la relación se mantenga restringida a un plano emocional, de todos modos podría estar manifestando algunas carencias o necesidades que no son satisfechas en la pareja. Dicen por ahí que nadie se va a buscar a otro si todo lo tiene en su hogar o en su corazón. Y es la verdad, ¿no? Si tú estás bien con tu pareja, no te arriesgues a meter la pata, a cometer infidelidad emocional o física, ¿no? Que esa es la peor. Yo pienso que si de plano sientes que tu relación no está bien, pues lo mejor es hablar, tratar de arreglar las cosas, y si no se puede arreglar, pues lo que puedes hacer pues ya es tener la separación, pero que todo salga bien y que no cometas infidelidad y después te divorces, porque eso ya no está, no se ve bonito, no te ves bien y no es justo, ¿no?, para la pareja. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿se puede considerar infiel a una persona que no ha concretado un encuentro a nivel físico? O sea, que lo conociste por el internet, que lo conociste por el teléfono, que lo conociste por un chat. ¿Y crees que existe la infidelidad emocional o simplemente piensas de que no? O sea, que simplemente son sentimientos pasajeros, o no sé cuál es tu opinión. Vamos a leer aquí una opinión que nos dio Patricio Tábora. Déjenme la leo y ya se las leo a ustedes. Ok, bueno, aquí ya tenemos el comentario de Patricio Tábora. Muchas gracias, Patricio, por darnos tu opinión. Este mensaje nos lo está escribiendo a través de Facebook. Recuerda que tú también nos puedes escribir en Facebook. Solamente nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox, ¿ok? Y bueno, aquí Patricio nos dice: pienso que los sentimientos y las emociones hay que trabajarlas para llevarlas a un lugar adecuado y confortable. La mayoría de desajustes se producen cuando comparamos y nos enfocamos más en las imperfecciones que en los valores. Es ahí cuando nos olvidamos de amar en primer lugar. Y bueno, pues muchas gracias por tu opinión, y es cierto, ¿no?

me esperaba cuando te vi besando una mujer en el campo. Te vi besándola cerca del mar. Desde atrás de un cristal. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó la receta de salud, que esta pues es buena para toda la gente que quiere cuidar pues su dentadura, más que nada, ¿no? Yo creo que todos nos preocupamos de nuestros dientes, sobre todo cuando tenemos que ir con el dentista, que es cuando pegan las regañadas, ¿verdad? Bueno, pues esta receta es para eliminar la placa dental. Es una pues receta totalmente natural y realmente te va a ayudar obviamente a quitar esa capita que está entre los dientes, que a veces pues con el paso de los años se va cambiando de color, se pone un poco amarilla y se le conoce como placa dental. Es un residuo pues de todas las partículas de todos los alimentos que hemos comido, del azúcar, la misma saliva, todo eso se combinan y pues obviamente se ponen en los dientes para combatir también lo que son las bacterias y los gérmenes. Y eso sirve pues como alimento para las bacterias, ¿no? Y los gérmenes. Y bueno, ahora sí, la receta súper sencilla es, lo único que vamos a necesitar es aceite de coco y bicarbonato de sodio. El aceite de coco se ha reconocido como un potente antimicrobiano que puede destruir varios de los microorganismos que se desarrollan en la boca. También combinado con un poco de bicarbonato de sodio nos va a dar como resultado pues realmente como una pasta dental que tú misma te lo vas a preparar o tú mismo te lo vas a preparar y te va a ayudar obviamente pues a reducir la presencia de la placa, las bacterias y también si tienes mal aliento pues también te va a ayudar. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 2 cucharadas de aceite de coco sólido, lo que son 30 gramos, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, ya escucharon bien, son 2 cucharadas. A veces uno dice, es que es mucho bicarbonato, va a doler los dientes, por eso es recomendable también que no lo hagan a diario. Lo que van a hacer para prepararlo, vas a mezclar el aceite de coco sólido en un recipiente con el bicarbonato de sodio hasta que obtengas una pasta cremosa como la pasta dental. Vas a tomar una pequeña cantidad de pasta con el cepillo de dientes y lo vas a aplicar sobre las piezas dentales como si fuera la pasta dental la que utilizas habitualmente. Vas a masajearlo o lo vas a cepillar durante 3 minutos, escucha bien, 3 minutos únicamente, y lo vas a enjuagar con abundante agua. Lo vas a usar una vez al día, todos los días, o lo puedes usar una vez al día cada 2 días, depende cómo sientas también tu dentadura. Si tú sientes que estás frágil, pues no lo uses a diario, pero si sientes que está fuerte, lo puedes usar diariamente, pero solamente una vez al día, no las 3 veces, ¿ok? Y es lo único que vas a hacer. También hay otros consejos, ¿no? Como utilizar también la sal y el bicarbonato de sodio. También dicen que ayuda y también te permite limpiar las mejillas y reducir la placa blanca que se va formando en la lengua. A veces cuando uno saca la lengua y se ve algo blanco, pues eso puede ser, ¿no? La placa blanca que se va a ir formando. Entonces, para el bicarbonato con la sal, pues van a necesitar 1 cucharada de bicarbonato, 1/2 cucharadita de sal y 1 vaso con agua. Vas a poner a calentar el agua, vas a agregar el bicarbonato de sodio y la sal. Después vas a remover con 1 cuchara hasta que se disuelvan por completo. Y cuando ya esté una temperatura adecuada, vas a enjuagarte la boca, vas a hacer buches durante 1 minuto después de que tú ya te cepillaste los dientes. Y vas a escupir ese líquido y lo vas a estar haciendo pues una vez al día también. Cualquiera de los dos lo puedes hacer, te va a ayudar a que se vayan quitando todo lo que es las bacterias o el sarro que se van acumulando en los dientes. Y bueno, ya con esto finalizamos la recetita. Hay que hacerlo diariamente, una vez al día, cualquiera de los dos, y ya me platicarán después, ¿no? Yo creo que todos, si tenemos estos ingredientes que son súper sencillos, si no los tenemos y los podemos comprar, pues hay que aplicarlos para cuando vayamos con el dentista, pues nos felicite, ¿no? Del buen trabajo que estamos haciendo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir